estamos recibiendo con mucho gusto, que días atrás tuvimos un inicio de diálogo, pero bueno, por internet se portó mal y no nos permitió terminar ese contacto con Narciso Issa Conde, este amigo de Radio Centenario, compañero, referencia de la izquierda revolucionaria de República Dominicana. Está en Santo Domingo y lo tenemos hoy para poder cumplir con ese diálogo y con la mirada de Narciso sobre temas internacionales y del hermano pueblo dominicano. Narciso, bienvenido a Radio Centenario una vez más. Gracias, yo muy contento también por poder ingresar de nuevo. Bueno, a ver, Radio Centenario. Vamos a ver que se porte bien internet. Sí. Antes de hablar de temas locales, de la realidad del pueblo dominicano y como siempre muy vinculado a Haití, a ese territorio que comparten en la isla, nos interesa tener tu visión también de lo que está pasando en el mundo y su repercusión aquí en nuestro continente con el accionar de Estados Unidos. Esto golpea también a nuestra economía, en el juego de la geopolítica para la región, Narciso. Tanto que tenemos a Estados Unidos yendo a dialogar con Venezuela, preocupado por lo que pasa con el petróleo. ¿Cómo observas todo este momento? Bueno, lo primero es señalar que la dictadura mediática bajo la conducción de Estados Unidos y sus agencias, sus medios, ha impuesto la idea de que se trata de una guerra de Rusia contra Ucrania. Y la realidad es que es una guerra de OTAN que tiene su sustento en las grandes potencias capitalistas de Norteamérica y de Europa Occidental, contra Rusia y contra la humanidad. Es una guerra que comenzó hace tiempo. Ellos mismos la definieron como una guerra global infinita. Sí. Y ha tenido episodios sumamente trágico, sumamente dramático a escala mundial, recordando al inicio de este siglo la acción brutal contra Afganistán, ¿no? Que le resultó cara políticamente, pero un gran negocio sin duda alguna, porque aquí está muy presente todo el tema del complejo militar industrial. Estados Unidos como principal potencia militar o superpotencia militar de la Alianza Occidental, usa a la OTAN como instrumento. Su poderío es muy superior a lo de la potencia de Europa Occidental y entonces impone la línea. Y bueno, en este caso accionó desde mucho tiempo atrás de que se desatara el despliegue de las fuerzas militares Rusia hacia Ucrania, pues ya estaba iniciada la guerra, y no simplemente como guerra fría, sino como guerra caliente. Se puede señalar que primero hubo una acumulación de fuerzas militares, de tropas, de armas ofensivas en la frontera de Rusia. No solo de Rusia con Ucrania, convirtieron a Ucrania también en un... Ahora salen a reducir cosas muy espeluznantes, como los laboratorios biológicos de acumulación de bacterias y de virus, para practicar la guerra biológica, evidentemente. Y ahí China ha hecho un emplazamiento muy, muy sesudo, me parece, a que digan claramente cuáles son los virus, cuáles son las bacterias. Pero aparte de todo esto, pues la ayuda de OTAN a militar y de Estados Unidos y de la potencia europea al régimen de Ucrania, que además la guerra, creo, se puede ubicar, esa guerra específica, esa expresión de la guerra global, se puede ubicar en el 2014 con el golpe de Estado. Que evidentemente sustituye un régimen no tan complaciente, aunque en fin de cuentas complaciente, por un régimen duro, con una fuerte influencia nazi-fascista, con un presidente vinculado a todo el tema de la narcopolítica, de la narcocorrupción. Y bueno, se expresa cruelmente la guerra en fase inicial, cuando Donetsk y Lugansk recuperan su independencia y Rusia las respalda, ¿no? La masacre ahí se calcula en 14.000 muertos, pero eso no cuenta en la estadística de los grandes medios de comunicación de Occidente. Evidentemente, la OTAN es un instrumento de esa guerra global que sigue avanzando. Es difícil vaticinar en qué puede parar todo esto. La respuesta de Occidente ha sido una respuesta clásica de estrangulamiento económico, bloqueo. Habrá que ver la efectividad que tiene eso en una potencia, en un país con mucha riqueza, con mucha fuerza económica y con mucha fuerza militar, porque también puede resultar un arma de doble filo, puede resultar un boomerang. Ya hay síntomas fuertes del desorden económico que se ha armado en Europa Occidental y las grandes preocupaciones de esa potencia. Estados Unidos está lejos de ahí, como siempre, hace la guerra más cruenta a muchos kilómetros, a miles de kilómetros de su frontera, y está procurando salir airoso de esa situación, que sin embargo es un hecho que afecta gravemente a la humanidad y sobre todo a los más pobres, a los más pobres, a todos los empobrecidos. Esto ha desatado un proceso inflacionario que resulta ser doble cuando se trata de países como los nuestros, absolutamente dependientes, pero al mismo tiempo dominados por oligarquía capitalista, con el control monopólico del mercado, control oligopólico del mercado. Aparte de todo el tema de la lógica capitalista de oferta y demanda y de cómo afecta la oferta, la guerra, aparte de todo esto está la especulación. Y la especulación está a millón. Y eso implica empobrecimiento. Y eso implica profundización de las desigualdades, que ya son brutales, a escala mundial y en sus expresiones nacionales. Aquí la estamos viviendo y sufriendo de manera permanente. Así que creo que tenemos un reto, un desafío, quienes queremos siempre aproximarnos a la verdad y romper esa lluvia, o mejor dicho, tormentas permanentes de mentiras, para lograr dominar la mente. Es uno de los fuertes del imperialismo estadounidense, sobre todo, y en general de todo el occidente capitalista. Es la manera como dominan la mente. Ellos tienen un gran poderío militar todavía, se sienten un tanto desafiados por Rusia, en tanto Rusia también se ha fortalecido como potencia militar. Aquí hay una reacción también contra lo que pueden llamarse las potencias emergentes. Claro, no se trata de, en el caso específico de ahora, no se trata de un choque entre socialismo y capitalismo, como podrían figurárselo algunos ingenuos, ¿no? Claro. Aquí hay un enfrentamiento de grandes potencias, porque Putin, en fin de cuentas, representa el nacionalismo gran ruso, con toda la tradición autoritaria que tiene mucha fuerza en Rusia y en todo lo que impactó Rusia como Unión Soviética y más allá. Pero de toda manera, tenemos que ver dónde está la raíz del problema. ¿Quién ha provocado todo esto? Porque Rusia, sin lugar a dudas, fue provocada. Habrá que ver si su respuesta, eso se va a comprobar en los próximos meses, fue atinada en términos de los propósitos que procura. Pero de que estaba siendo acorralada, acosada, es una verdad como un templo, a la hora de escuchar toda la fuente, ¿no? No puede haber otra conclusión. Porque Rusia no ha enviado bases militares en la frontera de Estados Unidos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se sentiría Estados Unidos si México dice voy a ser parte de la OTAN? Y ya aquí en América Latina, Colombia es miembro de la OTAN. Sí. La OTAN ha trascendido el Atlántico Norte y se ha metido prácticamente en todo el planeta, ¿no? Y eso es lo que ellos persiguen. Putin ha dicho que es la principal alianza militar a escala mundial, la más poderosa. Ciertamente no hay otra, porque no se ha producido una alianza militar propiamente dicha entre China como superpotencia económica y Rusia. Pero al mismo tiempo yo también decía que todos los países que apoyaban la actitud de la OTAN representaban la mitad de la economía mundial. Eso es una admisión de que la otra mitad no la controla. Entonces no es que están en condiciones de servirse con los cucharones grandes. El tema es un tema complejo, profundo, donde está muy presente, a mi modo de ver, la decadencia. Es una decadencia cada vez más dramática, cada vez más brutal, como pasa con todos los imperios. Estados Unidos ha perdido esa hegemonía absoluta que tenía, que logró además afianzar después del derrumbe de derecha. Ha perdido fuerza económica, ha perdido fuerza militar relativamente, sigue siendo una superpotencia poderosísima con capacidad de explotar el planeta, pero hay otros que también podrían hacerlo. Yo creo que eso puede influir como elemento disuasivo, como ha sido históricamente, para una guerra de carácter global nuclear, sí, donde no habría ni vencidos ni vencedores. Estamos en una fase peligrosa. Podemos decir que hay sus excepciones en el sentido. Hay quienes, los países productores de petróleo, pueden estarse un tonto frotándose la mano, claro, aunque también tienen otros impactos negativos. Y fíjate cómo son las cosas. La superpotencia que ha utilizado aplicando diversas modalidades de guerra, como la guerra económica, la guerra mediática, la guerra cibernética, Venezuela, ocasionándole enorme daño, ahora resulta atractiva para los Estados Unidos porque tiene enormes reservas de petróleo, es un país productor de petróleo, exportador de petróleo, y bueno, están enamorando a Venezuela. Vamos a ver cómo reacciona el proceso bolivariano frente a esta situación, teniendo en cuenta también que, bueno, la alianza militar con Rusia ha sido importante para preservar la soberanía de Venezuela, sí, como elemento disuasivo. Narciso, igual con Irán, sí. Un elemento de esto de la OTAN que llama la atención, digamos, que tiene su explicación también, es como ningún país de la OTAN se lanza a dar apoyo militar abierto a Ucrania, ¿no? Con todo el poderío que se supone que tienen como alianza militar, ni el propio Estados Unidos ni sus aliados europeos salen a dar apoyo abierto, bajo la advertencia de Rusia de que cualquier país que se involucre va a ser considerado como enemigo, como protagonista también del conflicto, ¿no? Claro, ahí viene el tema del poder disuasivo, que sin duda representa también Rusia, ¿no? Es una gran potencia militar que sobrepasa en algunas de las vertientes a los Estados Unidos. Tiene una cohetería con generaciones de cohetes de mayor velocidad. Bueno, tiene una gran fuerza de infantería, en fin. Es una gran potencia militar y los países europeos y Estados Unidos saben perfectamente lo que implica meterse directamente en la guerra. Ellos lo hacen indirectamente a través del ejército ucraniano, a través de un régimen que es también un régimen de terror. Ahí desde hace tiempo están implantadas bandas de mercenarios, ¿no? De sí, corte fascista, porque hay una tradición fascista en Ucrania que se ha expresado con mucha fuerza en los últimos tiempos. Siempre ellos ponen intermediaciones para que los intermediarios sufran totalmente la consecuencia. Pero, sin lugar a dudas, también en medio de una situación como esa, cualquier accidente puede provocar un hecho que sea una hecatombe. Pero cuando tú analizas la historia, ¿quién ha tirado bomba nuclear en la historia mundial? Estados Unidos. Incluso innecesariamente, solo para exhibir un enorme poderío, concluida prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando tú ves quién, la base militar, ¿quién es que la disemina en todo el mundo y con qué propósito? 800 bases militares, más de 800 bases militares. El Caribe sembrado de bases militares, Centroamérica, Suramérica, pero Asia, África. Entonces, las fuerzas agresivas son las fuerzas de la OTAN. Hay quienes dicen que esto también fue una provocación para darle todavía más vigencia y más fuerza a la OTAN, en la lógica militarista, ¿no? Sí. De los Estados Unidos. Y podría ser. Pero, bueno, el tema es que la OTAN de toda manera estaba vigente y ha operado en Libia y ha operado en Irak y en Afganistán. Y recordemos además los recientes, no tan recientes como eso que mencionaba, pero sí de la historia reciente, lo que pasó en la ex Yugoslavia y con Kosovo, sí. Las masacres. Pero todo eso ellos intentan, con ese poderío mediático, borrarlo de la memoria de los pueblos, ¿no? Para que se concentren en ver en Rusia, una Rusia con un régimen despótico, lo presentan como un loco que se le importa a la humanidad. Y entonces naturalmente logran confundir a mucha gente, pero de alguna manera la verdad se va abriendo paso, y la decadencia, cuando es estructural y profunda como lo es, porque la crisis del sistema imperialista, del sistema capitalista, una crisis múltiple, diversa, económica, social, financiera, con expresiones financieras periódicas, urbanísticas, medioambiental, es decir, político-institucional. Hay una tendencia a la crisis de gobernabilidad. Estados Unidos tiene una crisis interna estremecedora que se puso de manifiesto alrededor de las últimas elecciones. Y eso no ha cesado, por el contrario, todo esto puede... ellos están intentando recuperar áreas estratégicas, recuperar recursos naturales sumamente valiosos para prolongar un modelo económico dispendioso, consumista, derrochador, insostenible. Están buscando territorio geoestratégico importante, pero las decadencias, como te decía, cuando son estructurales, con una crisis integral múltiple, son inexorables, van avanzando, pueden tener momentos de cierta recuperación las potencias agresivas. Y es una decadencia agresiva, voraz. Claro. De manera que estamos viviendo un periodo de la humanidad muy, muy importante, pero al mismo tiempo muy peligroso. Sumamente peligroso. Sí. Aquí viene el tema de que también ellos están sufriendo, los dominadores, me refiero a Estados Unidos como potencia imperialista, a las potencias europeas, ellos están viviendo un periodo de pérdida de influencia política, de crecimiento de la lucha por las nuevas independencias en los continentes, por la soberanía. Se va conformando en los hechos un bloque que no solo en el que no solo están las potencias emergentes, las grandes potencias emergentes, Estados Unidos, Rusia, sino también muchos estados a nivel de todos los continentes y sobre todo pueblos en lucha. No ha cesado la rebeldía, no ha cesado la indignación. Por el momento logran confundir, paralizar. Tienen mucha capacidad para eso. En eso son absolutamente hegemónicos. Nadie más tiene un poder tan que puede tener tanta capacidad para sembrar la mentira. Pero de todas maneras, tarde o temprano, la verdad se abre paso. Y mira lo que pasó con el tema de Irak y las armas de destrucción masiva. Cierto. De todo eso ya mucha gente en el mundo se burla. Y van a salir muchas cosas de esto que está pasando. Sí, Narciso, queremos también dedicar algunos minutos, antes que se nos vaya el tiempo, a hablar de la situación local o regional respecto a República Dominicana, que nos quedó pendiente de conversar la otra vez. Por ejemplo, esto de la construcción de un muro que se está haciendo en la frontera con Haití. Primero decirle, para que lo sepan los oyentes de este programa, sí, que no son solo uruguayos, ¿no? Ustedes están en la esfera internacional. Decirle que ese muro está siendo construido bajo asesoría de Israel. De Israel. De Israel, que es un instrumento de Estados Unidos. Hemos visto el PRO de Israel en Colombia. Israel que sabe mucho de muros, Israel. Y sabe mucho de muros. Bueno, es una verja, que le dicen una verja inteligente. Tiene una particularidad. Primero, decir que el tema migratorio, que es lo que acontece, es decir, hay un flujo migratorio significativo, grande, del Haití empobrecido por el coloniaje, por las grandes potencias occidentales, en particular por Estados Unidos, por su oligarquía perversa, fluye hacia República Dominicana tratando de sobrevivir. Y no solo, cruza también el Mar Caribe, se va a Florida, en fin, proceso migratorio que están presentes en todos estos países. República Dominicana, su flujo es hacia Estados Unidos, hacia Europa, y es grande. Pero como Haití está un país fronterizo, el único país fronterizo en una isla, pues tiende más a venir hacia acá. Y aquí entonces sobreexplotan la mano de obra. Aquí hay una actitud hipócrita de la clase dominante, simuladora, porque viven con le ponen la etiqueta de invasión a la migración, y migrar no es invadir, pues si no tuviera nosotros invadiendo New York, ¿no? Y a las grandes urbes de Europa. Es una gran mentira también, que se repite muchas veces. Entonces la estigmatizan, pero la promueven por debajo, para sobreexplotar esa mano de obra y obtener mayores ganancias. Eso tiene toda una historia. Presentan a Haití como el gran enemigo de República Dominicana, porque cuando Haití se libera del yugo francés, del coloniaje francés, Haití, los revolucionarios haitianos, en un momento determinado, en 1822, avanzan hacia República Dominicana para eliminar la esclavitud, porque la revolución fue antiesclavista en Haití, además, profunda. Y proclaman la abolición de la esclavitud, pero como más tarde el país se separa de Haití y la independencia tiene esa connotación, usan todo esto desde una lógica racista, xenófoba, para estigmatizar a Haití y presentarlo como invasor. Entonces, lo del muro tiene un respaldo importante en pueblo confundido, ¿no? Claro. Pero, ¿qué te puedo decir además? Que ningún muro para la migración, porque la migración es un problema socioeconómico, cultural, no un problema militar. Ninguna militarización ni muro para, eso está demostrado. Incluso en el caso de Estados Unidos y México, es fehaciente que eso no lo impide. Pero se le ha dado también una utilización para el control militar de la isla a cargo de Estados Unidos y de Israel, porque es muy importante controlar la franja fronteriza. Y lo otro es que eso es un alimento para el BOA, podemos decir, para el BOA llamado racismo, porque el gobierno actual, el presidente Abinader, utiliza precisamente eso para complacer una corriente que tiene mucha, mucha fuerza en el seno de la sociedad a partir de lo que te decía, que es el racismo antihaitiano, que ha sido inculcado desde el siglo antepasado, podemos decir, y que tiene mucho impacto. Entonces hay un uso político de él. En la medida que el gobierno se está desgastando, va perdiendo popularidad, intenta recuperarla a partir de abrazar el racismo antihaitiano como elemento de impacto sobre la sociedad. Tenemos también en ese orden un gran desafío, que es recuperar la verdad histórica y situar ese tema en su debida dimensión. Pero en eso estamos. Lo que acontece es que el gobierno, que subió con la bandera de la lucha contra la corrupción y la impunidad por el carácter delincuente de los gobiernos anteriores del Partido de la Liberación Dominicana, ha demostrado que su acción anticorrupción es una acción parcial, manipulada, que deja impune a una gran cantidad de casos, sobre todo los del gran empresariado, que ha estado estrechamente vinculado a todo tipo de tráfico de influencia, de evasiones, de asociaciones de malhechores con funcionarios públicos. Y como este es un gobierno de ellos ahora directamente, porque el cambio fue fundamentalmente hacia un relativo desplazamiento de la partidocracia desacreditada, porque todos los partidos tradicionales, todos los partidos de derecha están desacreditados en alto grado por la gestión directa de los empresarios, de los grupos más poderosos del empresariado. Entonces todo esto tiene una consecuencia, y con el impacto primero del COVID agravando la crisis que venía desarrollándose y expandiéndose, y ahora el tema de petróleo, inflación, todo esto produce un descontento creciente en la sociedad a partir del empobrecimiento, con una polarización social enorme. Y entonces el manejo del racismo como recurso político es lo que está intentando hacer el presidente Abinader y su equipo de gobierno, que por Bien. Cierto anda por allá por Sudamérica. ¿Ah, sí? Está en Argentina y va para Chile a la toma de posesión de Boric. Ah, claro, del 11. Bien. Habría que decirle a los chilenos, como este programa llega, me imagino, bastante a Chile, habría que decirle que ese es un partner de Piñera. Claro. Él es de los presidentes de la zona, de los bancos offshore. Su fortuna, una parte grande de su fortuna está depositado en un banco offshore, evadiendo todo el tema impositivo y asegurando sus capitales por Islas Vírgenes, por Bahamas, que son paraísos fiscales. Claro, muy ese bien. Ese es el presidente, ese no es partner de Boris. Ese es el que anda por acá, por la zona. Narciso, tenemos que terminar por hoy. Estamos llegando al mediodía en nuestro país, una hora menos en República Dominicana. Bueno, contentos sí. que pudimos hacerlo sin interrupciones técnicas esta vez. Y bueno, agradeciéndote, como siempre, ese análisis lúcido desde la izquierda dominicana. Te mandamos un abrazo a vos, a los compañeros dominicanos, a la audiencia latinoamericana que sigue este tipo de contactos, y además la información permanente que nos envías. Te agradecemos y seguimos en contacto en una próxima. Gracias a ustedes. Me parece muy importante. Debemos aprender de esta experiencia que hicimos hoy y utilizarla para que no nos pase lo anterior, que siempre da pena, ¿no? Exactamente. Un abrazo fuerte a todos ustedes, a todas las muchachas de ahí también. ¿Cómo una no? Felicitación un día posterior. Exacto. Por el Día Internacional, en tanto día de la rebeldía de las mujeres, de esa rebeldía hermosa, de los movimientos feministas. Así que gracias Radio Centenario, somos hermanos y hermanas de verdad. Así es. Hasta la próxima, Narciso, y muchas gracias. Un saludo. Sí. Comandante, te hiciste el muerto en la sierra. Se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto.